Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Finalizando el convulso siglo XVII británico, un siglo de revoluciones y transformaciones del Estado inglés, el filósofo John Locke, considerado uno de los padres del liberalismo clásico, afirmaría que el gobierno fue creado para la protección de la propiedad. Un siglo después, con la revolución industrial como telón de fondo, Adam Smith, padre del liberalismo económico, respaldaría con más claridad este criterio al expresar que la autoridad civil está en realidad constituida para la defensa del rico contra el pobre, o de aquellos que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna. En fechas similares, James Madison, considerado el padre de la Constitución de los Estados Unidos, afirmó que la principal función del gobierno es defender a la minoría opulenta de la mayoría. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza la Linterna de Diógenes. Las transformaciones de los estados-nación durante el siglo XIX, con la afirmación de la propiedad privada, la homogeneización legislativa del territorio, la migración masiva del campo a las ciudades o la implantación del sistema de fábrica, exigían nuevas técnicas de gobernanza, de vigilancia y control interno del territorio. Una de las más visibles fue la creación de cuerpos especializados y permanentes encargados de garantizar el orden socioeconómico interno de los estados frente a la población, es decir, la creación de cuerpos policiales. Hoy, en la Linterna de Diógenes, vamos a hacer un recorrido por los orígenes y desarrollo de los cuerpos policiales en la Europa del siglo XIX. Su proceso de profesionalización y modernización, la evolución en dotaciones técnicas y en las formas de encarar los enfrentamientos callejeros y las disidencias políticas. Esta semana, la historia de la policía. El sociólogo Charles Tilly dedicó buena parte de su vida a estudiar la historia y la dinámica de la acción colectiva, la conflictividad social y la formación de los estados-nación, haciendo especial hincapié en la estrecha relación entre el desarrollo de los estados modernos y su conversión en una compleja maquinaria coercitiva. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de la creación y desarrollo de cuerpos especializados en el control del orden público interno por parte de los estados. Para ello contamos con Eduardo González Calleja, historiador de la Universidad Carlos III de Madrid, especializado, entre otras líneas de investigación, en el estudio de la violencia política y su desarrollo histórico en la España contemporánea, así como la evolución de los grupos de extrema derecha y fascistas en la Europa de entreguerras. Entre sus abundantes publicaciones, por citar algunas, vamos a destacar la trilogía La razón de la fuerza, orden público y subversión y violencia política en la España de la Restauración, El Mauser y el sufragio, y En nombre de la autoridad, la defensa del orden público durante la Segunda República Española. También podemos destacar La violencia en la política, perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, o La defensa armada contra la revolución, una historia de las guardias cívicas en la España del siglo XX, como he dicho, por citar solo algunos de entre sus libros publicados. Eduardo, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, encantado de estar ahí. Antes de adentrarnos directamente en la historia de los cuerpos policiales, quizás convenga aclarar algún concepto que nos puede ser útil. ¿A qué hace referencia la noción de orden público y cuál es su origen? Yo creo que el término de orden público es un concepto que en su origen está en la teoría del Estado liberal, ¿no? Lo que trata es de definir pues un estado de la sociedad en la cual sus miembros individuales pueden disfrutar de los derechos inherentes a ese estado liberal frente a cualquier amenaza de desorden y, por supuesto, el primero de todos y el más prioritario, el derecho a la propiedad. Desde ese punto de vista contrasta notablemente con el concepto de seguridad ciudadana, que es el concepto dominante en los estados más modernos, más democráticos de la actualidad, que es una salvaguardia de derechos. Aquí son protección de privilegios, en el que, sobre todo el privilegio o el derecho de la propiedad. En relación a esto, entiendo que este concepto de orden público también estaría relacionado con ese estado como monopolizador de la violencia, ¿no? Según la teoría hobbesiana, es decir, que los mecanismos coercitivos serían privativos del Estado. Claro, yo creo que esos mecanismos justamente arrancan del Leviatán de Hobbes y señalan claramente de que para evitar lo que llamaba el autor inglés de la guerra de todos contra todos, pues hace falta la imposición de una fuerza mayor, y esa fuerza solamente la puede detentar como monopolio el Estado. Eso es de sobra sabido, además, que esa teoría luego fue desarrollada, entre otros, por Max Weber, ¿no? Hablando justamente del monopolio de la fuerza como el elemento característico y constitutivo del Estado moderno y del Estado contemporáneo. ¿En qué contexto histórico podemos situar la creación de cuerpos policiales? Bueno, los cuerpos policiales son una derivación de los cuerpos de las Fuerzas Armadas y que van poco a poco separándose de las mismas, y que se debe poner en ese contexto de desarrollo del sistema capitalista vinculado a la defensa de la propiedad. Es decir, lo que llamamos policía contemporánea, cuerpos policiales, están dirigidos fundamentalmente a la salvaguardia del derecho a la propiedad por encima de cualquier otro. Aunque es verdad que había modelos o ejemplos anteriores, lo que llamamos las fuerzas policiales contemporáneas pues surgen precisamente de ese contexto de reforzamiento del Estado liberal, de reforzamiento de los principios del liberalismo y, sobre todo, de defensa a ultranza de la propiedad. En este sentido, algunos sociohistoriadores como Anthony Giddens, Astilli o Michael Mann han destacado la importancia de la policía en esa edificación del Estado moderno que nos comentabas. En este sentido, ¿qué relación tiene el desarrollo de cuerpos policiales con las necesidades del Estado-nación durante el siglo XIX? Bueno, lo que pretende el Estado-nación es justamente, en pura lógica capitalista, es el controlar a la población, regimentarla y obligarla a unas actividades de tipo productivo, y por lo tanto incrementar la capacidad de poder dominar a la sociedad con vías a la reproducción del tipo capitalista. Desde ese punto de vista, pues ese es el objetivo fundamental de los cuerpos policiales vinculados al crecimiento y desarrollo de ese Estado-nación. Los caballos negros son las herraduras, son negras sobre las capas, relucen manchas de tinta y de cera. Por eso no lloran de plomo. las calaveras con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobado, si no tú no por donde animan, ordena silencio de goma pura y miedo de fina arena. Pasan si quieren pasar, y ocultan en la cabeza y una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Bueno, ya os lo he mencionado, pero ¿cuáles serían las funcionalidades principales de la policía durante este siglo XIX? Bueno, incluso antes, el término policía en sus orígenes se refería pues, justamente a la limpieza, ¿no? A la limpieza física y moral de una ciudad. Y fue en un principio un mecanismo administrativo de autorregulación de las necesidades de la seguridad de la gente, de los ciudadanos, a todos los niveles. Lo que pasa es que poco a poco esa actividad de salvaguardia del orden público pues va abandonando su vertiente de representación y defensa de los intereses colectivos y va poco a poco convirtiéndose en una delegación del poder estatal. Es decir, en vez de ser un producto de demandas sociales o de autorregulación de la comunidad, lo que llaman los ingleses la self-policy, ¿no? Ahora, digamos, la seguridad pública ya se va vinculando más al proceso de construcción del Estado nacional. Se va estatalizando. Y claro, pues eso hace que la función policiales van ya poco a poco tomando una imagen de coacción gubernamental antes que de servicio público, que es justamente el principio que se quiere ahora recuperar con el contexto, con el término teórico de seguridad ciudadana. Pero en un principio pues era una autorregulación de la propia sociedad que poco a poco ha ido dejando paso pues a la asunción de esos menesteres, de esas actividades por parte del propio Estado, con un componente coactivo mucho mayor, por supuesto. En este sentido, si no me equivoco, en el caso particular de los orígenes de la Guardia Civil en el siglo XIX, este cuerpo fue creado principalmente para enfrentarse a los desórdenes del campo, entre otros el bandolerismo y el movimiento obrero en el ámbito urbano, ¿no? Sí, sí, sobre todo la Guardia Civil tenía desde 1844, de su fundación, un componente fundamentalmente rural y, bueno, estaba dirigida pues a lo obvio, que era la salvaguardia del derecho a la propiedad amenazada pues tanto por las movilizaciones campesinas de destrucción de cosechas, etcétera, de robos, como la actividad bandoleril. Su actividad en la ciudad es menor, pero en todo caso pues es evidentemente, lo dicen sus ordenanzas desde sus orígenes, va vinculado el despliegue de la benemérita, el despliegue capilar de la benemérita, justamente a la salvaguarda del derecho a la propiedad. Y de hecho, además, los propietarios son los que más interesados están en que se instalen cuartelillos de la Guardia Civil, incluso los sufragan y mantienen una relación de casi de patronazgo de este grupo policial, porque directamente les salvaguarda su interés fundamental, que es el derecho a la propiedad. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en su fragua forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la Frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa en la noche platinoche, noche que noche nochera. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin cadera. Agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la Frontera. ¡Ay, ciudad de los gitanos! En las esquinas bandera. Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. ¡Ay, ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar, sin peine para sus cranchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, un doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de fuera. Ciudad libre de miedo múltiple. fabricaba sus puertas 40 guardias civiles entran a saco por ella. La policía moderna se caracteriza principalmente por su profesionalización, especialización, capacidad de despliegue rápido, dotación de materiales. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de esa modernización? Bueno, pues como bien has dicho tú en esa pregunta, primero es la diferenciación entre policía y ejército permanente o fuerzas armadas, que se operó con claridad en la mayor parte de los países europeos, quizás menos en España, desde mediados del siglo XIX. Cuando poco a poco los estados van adoptando ese modelo tripartito ya casi clásico de división del trabajo represivo en policía de investigación, lo que llamamos Cuerpo Superior de Policía en la actualidad, fuerzas paramilitares de seguridad, lo que llamaremos la Policía Nacional o la Guardia Civil, y el Ejército Regular. Cada uno pues con un objetivo distinto para abordar las diferentes amenazas contra la comunidad nacional. Y luego, bueno, pues viene el proceso de profesionalización vinculado con la dinámica de burocratización de la función policial, a través, por ejemplo, de enseñanzas peculiares como es la criminología, las instituciones educativas particulares de la policía, que son las academias, o la aparición de reglamentos y de escalafones que regularizan la actividad funcionarial de estas instituciones. Y por último, vinculado justamente a esta profesionalización de la policía, pues la adopción de técnicas cada vez más sofisticadas de control social, por ejemplo, en aspectos como la identificación de sospechosos, el seguimiento, las actividades de disuasión o luego la represión. Por ejemplo, el tratamiento de disturbios callejeros, pues con elementos no letales, es un buen ejemplo de cómo se va profesionalizando y se va aplicando innovaciones técnicas a la función del control social, desde el momento en que se utilizan ya no armas letales, elementos disuasorios como puede ser agua a presión, escudos, bombas de humo, bolas de goma. Bueno, son innovaciones técnicas que evidentemente van dirigidas a un único objetivo, ¿no?, que es garantizar el orden en la calle con los métodos menos letales de coacción que sea posible, ¿no? En los estudios ya clásicos sobre conflictividad social en la Francia e Inglaterra del siglo XVIII, autores como E.P. Thompson o George Rude describieron asaltos colectivos a los almacenes de grano, ocupaciones de tierras, las también famosas marchas del hambre, cortes de carreteras, levantamientos en diferentes poblaciones, en los que la llegada de una fuerza represiva capaz de reinstalar el orden podía tardar en llegar varios días. ¿En qué medida el Estado necesitaba de una fuerza con capacidad de intervención rápida? Evidente que se necesitaba una fuerza rápida para evitar precisamente la difusión de las algaradas o incluso el progreso de una revolución. Hay que ver, por ejemplo, lo que tardan en llegar las noticias de sucesos como, por ejemplo, el levantamiento del 2 de mayo de 1808 a la periferia de España o los sucesos, de tipo bandoleril. Es decir, que los medios de comunicación, el telégrafo óptico, la telegrafía con hilos o sin hilos, las carreteras, los automóviles, son hitos técnicos que afectan directamente a la gestión del orden público. Algún autor, como José María Jover, ya destacó que el bandolerismo acaba poco a poco pues cuando se implanta y se extiende el telégrafo en España. Es decir, la llegada de noticias inmediatamente a la comisión de delitos permite una actuación inmediata que impide la huida de los delincuentes o la huida de un rebelde de carácter político. Es decir, que a medida que las noticias circulan más rápido, el Estado pues necesita una fuerza de intervención cada vez más rápida. Y eso se va viendo en España desde que se establecen a comienzos del siglo XX tercios móviles de la Guardia Civil para trasladarlo de una parte a otra de España con mecanismos de transporte más modernos como es el ferrocarril en caso de algaradas, o por ejemplo durante la época de la Segunda República la aparición de una fuerza de intervención rápida como es la Guardia de Asalto, dotada ya de un parque automovilístico que le permite actuar en cualquier parte de España en pocas horas, o en la actualidad la fuerza de intervención rápida de carácter terrorista como los GEO, que también son grupos especializados encargados de abortar cualquier intentona de tipo violento terrorista, adelantándose a la difusión de la noticia, que es precisamente lo que los terroristas quieren, ¿no? En el caso del desarrollo del Estado-Nación, las revoluciones burguesas, entre otras cosas, lograron implantar una legislación universal, ¿no? En un amplio territorio, ¿no? Entiendo que para poder aplicar esa legislación y para poder ejercer ese control sobre todo territorio, necesitaban, en este caso, la policía quizás hiciera, digamos, esa labor, ¿no? De representación del Estado, ¿no? De garantizar que el Estado controlase, digamos, ese amplio territorio. Precisamente ese desarrollo en red de la Guardia Civil muestra bien claramente la intención del Estado de ocupación del territorio, es decir, de imponer el principio de legalidad, la ley, el orden social, mediante, digamos, un instrumento que les permita, digamos, a vigilar de manera panóptica, es decir, generalizada, a toda la comunidad. Es muy interesante ver la dinámica de extensión de la Guardia Civil, primero en tercios, luego en líneas, luego en cuartelillos, en consonancia con el desarrollo del ferrocarril, es decir, los tercios y las líneas van desarrollándose a la par que las líneas ferroviarias y, por lo tanto, bueno, que esa conexión entre medios de comunicación rápida y ocupación del territorio son elementos fundamentales para entender cómo el Estado se impone teniendo una presencia permanente en el territorio, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX fueron especialmente conflictivas en lo social en buena parte de Europa. El movimiento obrero comenzó a dotarse de organizaciones de masas cada vez más organizadas y radicalizadas. En este contexto, las clases poseedoras demandaban al Estado que cumpliese con su función de salvaguardar el orden frente a la virulencia sindical. A partir de la Revolución Rusa de 1917 se agudizó la preocupación de las clases burguesas por el músculo obrero y revolucionario. Esta fue una de las razones de que una parte de las burguesías europeas terminase viendo con buenos ojos el giro autoritario y el papel de las milicias fascistas como elementos capaces de mantener el orden ante el peligro rojo. En el caso español, el ejército terminó siendo el responsable de restablecer el orden en múltiples ocasiones, de la misma forma que ante la incapacidad policial de mantener a raya a los anarcosindicalistas, la patronal apostó por cuerpos privados de seguridad, milicias contrarrevolucionarias o la formación de grupos de pistoleros que descabezasen el movimiento obrero. Aunque daba un largo trecho de perfeccionamiento de los métodos de control social, policiales y políticos. En el caso español, en determinados momentos, el Estado o miembros de las clases dirigentes se apoyaron en guardias cívicas o milicias no profesionales, estoy pensando en el Somatén, en la Traza, para enfrentarse a los desórdenes causados por el movimiento obrero. ¿A qué respondía esto? Bueno, yo creo que lo que hay, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, es la percepción de que, de, sobre todo por parte de los grupos conservadores, de estar indefensos ante el pretendido avance revolucionario reivindicativo del movimiento obrero y sobre todo ante la dejación y la debilidad de los gobiernos, ¿no? Esto en España se produce especialmente desde la huelga de la canadiense del año 18, aunque es verdad que el Somatén catalán tradicional, que es una entidad de autodefensa, digamos, popular, que arranca de la Edad Media, ya había estado presente en la ciudad a partir de 1909. Pero en realidad, pues es, repito, es un mecanismo de reacción ante lo que los sectores conservadores piensan que es la dejación e indefensión que les deja el poder público, sobre todo el poder civil. Y de ahí que surjan pues ese tipo de movilizaciones de uniones cívicas, que no solamente son de especialmente españolas, sino que se extienden por buena parte de Europa Occidental e incluso América Latina después de la Revolución Bolchevique del año 17. En España, pues lo hemos visto en muchas ocasiones, son fenómenos de actuación callejera de grupos de derecha vinculados a actitudes vigilantes, al vigilantismo político. En España hemos visto, por ejemplo, el pistolerismo amarillo en los años 20, o en el caso de América Latina, pues se puede, digamos, comparar con los escuadrones de la muerte en algunas dictaduras latinoamericanas, la contra nicaragüense, los paramilitares colombianos. Yo creo que son ejemplos muy variados, pero bastante congruentes, de vigilantismo, es decir, de respuesta política a lo que se considera debilidad del Estado ante una amenaza revolucionaria, y que se obliga a tomar las armas para defender justamente el orden social establecido. Entiendo que lo que nos estás comentando es que, en este sentido, en este contexto, ¿no?, de principios del siglo XX, la actuación del Estado, la capacidad represiva coactiva y coercitiva del Estado, no presentaba suficientes garantías, ¿no?, para la prevención inicial de los tumultos, que mostraban una tendencia a degenerar en vastos levantamientos de carácter subversivo, ¿no? Sí, claro. Al menos esa era la percepción de los grupos conservadores de la sociedad, que el Estado no ponía todo de su parte para hacer frente a la amenaza revolucionaria de tipo obrero. Es una percepción que a veces puede ser discutible, ¿no? Desde el momento en que, claro, es verdad que había una diferenciación importante entre la política más o menos conciliadora y negociadora del poder civil y lo que era la actuación de los militares cuando había que afrontar problemas de orden público. Entonces, bueno, esta reacción civil o cívica a la amenaza revolucionaria está vinculada también con el tema del rearme, digamos, de movilizador del ejército, que toma cada vez más cartas en el asunto cuando hay un problema de tipo social, declarando unilateralmente el estado de guerra, lanzando al ejército a la calle para reprimir algaradas como la de la Semana Trágica de 1909 o la Revolución del año 17, y tolerando, incluso tutelando y organizando somatenes o grupos paramilitares o parapoliciales, mejor dicho, para complementar su labor represiva en la calle. Un control eficiente del orden público urbano fue una de las asignaturas pendientes de los estados durante la primera parte del siglo XX. El propio diseño de las ciudades se convirtió en un eje importante del control de la calle. De la separación espacial entre los barrios de las clases poseedoras y las clases subalternas, se pasó al intento de penetrar en los barrios populares. Si bien las callejuelas y recovecos ofrecían múltiples oportunidades de defensa por parte de los agitadores, las grandes avenidas eran propicias para el despliegue frontal y hacer valer la mejor dotación armamentística. Sin embargo, fue la profesionalización de los cuerpos policiales, la mejora de su disciplina, lealtad y coordinación, tanto a nivel general como sobre el terreno, lo que permitió hacer más efectivas las actuaciones policiales. La formación y entrenamiento en técnicas de despliegue, intimidación y represión más modernas y coordinadas frente a los clásicos tiroteos. La especialización de los cuerpos policiales, las innovaciones técnicas, uniformización, dotación de material, la modernización de las técnicas de infiltración, captación e información, permitieron realizar una importante labor preventiva que anticipaba los desórdenes. Poco a poco, las técnicas de choque y repliegue, de vigilancia y anticipación, de identificación y detención selectiva, junto con una cultura corporativa más homogénea y eficiente, fueron dando sus frutos. todo ello acompañado de un progresivo aumento del número de policías. Entiendo que tanto la disciplina como la coordinación o las propias técnicas en el despliegue de los propios cuerpos policiales serían importantes a la hora de controlar las acciones colectivas de protesta. Me voy a explicar, por poner un ejemplo, poco después de proclamarse la Segunda República, la CNT convocó una marcha en Barcelona para exponer sus exigencias a las nuevas autoridades. Los cuerpos policiales terminaron abriendo fuego y hubo tiroteos desde ambos lados en unas algaradas que se prolongaron durante horas. Con varios muertos, sí. Eso es. Este ejemplo se puede trasladar a infinidad de disturbios en huelgas y otras acciones colectivas. Me viene a la cabeza ahora mismo también el ejemplo de High Market en Chicago en la famosa huelga por las 8 horas, es decir, desórdenes que terminaban eventualmente en tiroteos entre policía y manifestantes. Entiendo que los cuerpos policiales necesitarían un desarrollo y perfeccionamiento, ¿no?, de las técnicas para ejercer un poder incluso disuasorio, ¿no?, previo al directo uso de la fuerza. Porque tengas en cuenta que las primeras movilizaciones del 1 de mayo fueron movilizaciones entendidas por los obreros y también por el orden establecido como movilizaciones revolucionarias, que acaban casi siempre en violencia. ¿En qué medida un estilo policial suave y tolerante o más represivo, difuso y duro en sus respuestas influye en las acciones colectivas de protesta? Bueno, eso es un elemento fundamental de la estructura de oportunidades políticas, porque una gestión firme, pero ajustada, mesurada y sobre todo preventiva de la violencia, perdón, de la protesta, pues puede moderar la movilización cuando hay otras vías para alcanzar lo que se desea, es decir, cuando hay vías de expresión de las protestas, sobre todo en el contexto de democracias consolidadas. Pero una acción excesivamente represiva también puede disuadir la protesta, pero también puede enconarla en dinámicas de espiral. Es el caso del franquismo en el País Vasco. Es decir, una represión sistemática uno puede a lo mejor coartar la protesta de manera inmediata, pero luego aumentarla más adelante. Yo creo que la peor estrategia es la intermedia. Es un estilo policial errático que fuese a veces duro o a veces tolerante, porque eso resta credibilidad y legitimidad al Estado y también puede desembocar en un incremento de la violencia, que es el caso, yo creo que bastante evidente, de la España de la Transición, donde hay una reforma policial, inconclusa, y donde siguen conviviendo modos autoritarios de actuación policial con métodos ya bastante más respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Entiendo que un estilo policial, más tolerante, puede promocionar de alguna forma, por ejemplo, manifestaciones multitudinarias, ¿no? Pero de alguna forma también discriminar, ¿no? En el caso de forma más selectiva, ¿no? Elegir mejor, ¿no?, hacia dónde llevar la represión o incluso canalizar, digamos, esas manifestaciones, ¿no? Estado tolerante, pero que goce de autoridad y que tenga unos medios de coacción profesionales y amplios, pues puede permitirse el lujo, podemos decir, de poder determinar cuáles son las protestas que están dentro de la legalidad y, por tanto, protegerlas de aquellas protestas que son tumultuarias, que son un peligro para el orden, para la seguridad ciudadana y que tienen que ser tratadas de otra manera, de una manera, coactiva ya. Pero eso depende un poco de la flexibilidad que tenga el Estado para poder determinar una circunstancia u otra. Sí, porque en el caso de una actuación más represiva, pero a la vez también más difusa, ¿no?, digamos más indiscriminada en cuanto a la represión, en sus respuestas también puede influir en que, digamos, la disidencia política, ¿no?, cobre mayor apoyo de alguna forma, ¿no? Yo creo que ese es un poco el modelo de espiral que se solía acaecer en España, pues en los años 70, igual que en otras partes de Europa, por ejemplo, en los años de plomo en Italia. Una represión indiscriminada o la infiltración de provocadores dentro de la policía puede provocar un incremento desmesurado de la represión que genere desafección ante los poderes públicos, un apoyo mayor a los grupos de protesta y, por lo tanto, un incremento mayor de la represión en una táctica de espiral que puede desembocar pues en situaciones muchísimo peores, incluso en un proceso revolucionario, cosa que en España, como bien sabido, no llegó a producirse, ¿no? ¿En qué medida durante el último siglo y medio la creciente profesionalización represiva del Estado está relacionada con la burocratización y la disolución de la responsabilidad en la administración de la violencia oficializada? Bueno, yo suelo hablar en este tipo de asuntos del cheque gris. Al contrario que la carta blanca, el cheque gris, que es un término que ha acuñado la sociología policial y para dar cuenta del margen de confianza que las autoridades gubernamentales suelen ofrecer a los policías, a los agentes del orden, que pueden, digamos, actuar dentro de los límites legales, haciendo un empleo pragmático de la fuerza. Es decir, no reciben órdenes estrictas, pero sí les dan un margen de confianza mínimo para saber cómo tratar un problema de tipo de orden público. De este modo, pues para que los policías puedan intervenir en la calle sin la presencia y la supervisión constantes de la autoridad gubernativa, pues emiten órdenes escritas que, sin dar carta blanca para el uso ilimitado de la fuerza, pues ofrecen pues una cobertura explícita ante la posible escalada de los medios coactivos y las posibles responsabilidades penales. En fin, el objetivo final de este ambiguo crédito de confianza, de este cheque gris, es diluir responsabilidades e imponer el principio de autoridad por encima de los costes previsibles de la represión. Es un mecanismo que se utiliza muy normalmente en la actualidad para tratar, digamos, gestionar los problemas de orden público y administrar la violencia oficializada, ¿no? En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista, serás un paranoico si quieres intimidar. Los estados modernos fueron centralizando el ejercicio de la violencia durante siglos, convirtiéndose en eficientes maquinarias para el ejercicio de la guerra y la competición por territorios y recursos. Fue a partir del siglo XIX, con las revoluciones liberales, cuando empezó a perfeccionarse esa maquinaria hacia el interior. La especialización del Estado en la capacidad coactiva y de ejercicio de la represión hacia la población alcanzó las más altas cotas durante el siglo XX. El camino hacia el ejercicio totalitario de la violencia estatal parecía inevitable a mediados del siglo XX, si bien la evolución fue ligeramente diferente a como se preveía en vistas a la militarización de la vida propia de los regímenes nazi y fascista. Si bien el Estado a lo largo de todo el siglo XX ha sido el actor principal de la violencia política y su capacidad represiva no se ha visto mermada, durante la segunda mitad del siglo pasado ha logrado una mayor estabilidad, aceptación y legitimidad, logrando la canalización de las disidencias, una mayor desmovilización de la población y una eficiente labor de control y anticipación con técnicas disuasorias que reducen los efectos de escalada y el uso directo de la represión. Ideal para proteger al pequeño comerciante, ideal para acojonar al feroz manifestante. Hay un millón de ojos. Por otro lado, el carácter de los medios represivos colocados bajo el control del gobierno afecta también al grado de violencia, es decir, la mayor entidad del aparato coactivo incrementa las posibilidades de que los gobiernos empleen una acción represiva. ¿Se puede decir que una parte importante de la violencia que se produce en el curso de acciones colectivas es protagonizada precisamente por los agentes de seguridad estatal? Sí, sí, yo creo que, bueno, la tentación que tienen los estados de organizar aparatos cada vez más densos, más omnipresentes y más tecnificados es un riesgo que arranca de los estados totalitarios, pero que del cual no están exentos los estados democráticos. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, el incremento abusivo de la fuerza de orden público puede actuar un poco como elemento de provocación, aunque yo creo más que la presencia de grupos demasiado extensos de policías, lo que puede poner en riesgo el tratamiento democrático del orden público es precisamente su cultura corporativa, es decir, su adscripción a la defensa de los derechos de los ciudadanos o su adscripción al principio de autoridad. Desde ese punto de vista, el Estado español ha sido un Estado especialmente opresivo, ¿no? Porque como ha tenido un orden público, digamos, generalmente militarizado, los principios que han prevalecido han sido los de la represión pura y dura de tipo militar antes que los principios preventivos de una gestión más profesionalizada de la función policial. ¿Cuáles son las estrategias principales que puede ejercer el gobierno y los sectores dominantes para hacer frente a las acciones colectivas de protesta? Bueno, yo me ciño al paradigma de la acción colectiva de Tilly y otros sociólogos e historiadores, porque es verdad que no todos los gobiernos exhiben el mismo nivel de represión, porque la voluntad de coacción de un gobierno siempre es selectiva y consiste pues en una combinación de tres factores o de tres comportamientos fundamentales: la represión sobre algunos grupos, que son los grupos que pongan en peligro al sistema, el facilitamiento para los grupos afines y la tolerancia sobre, digamos, aquellos sectores que son en cierto modo neutrales o no se ascriben ni a grupos hostiles al régimen ni grupos afines al mismo. Y a medida que los cambios de estrategia se deben a cambios en el sistema político y en la configuración de los gobiernos. Me explico. Un régimen autoritario o poco movilizado, como fue la dictadura de Primo de Rivera o el franquismo más pleno, pues coarta la actividad de la mayor parte de los grupos disidentes y facilita a regañadientes la acción colectiva de sus seguidores, mientras que muestra muy poca tolerancia a las actitudes no institucionales, pero tampoco de tipo subversivo. Un régimen totalitario, como puede ser el franquismo en sus primeros años de vida, pues mantiene un alto nivel de represión, pero facilita, incluso hace obligatoria una serie de acciones controladas desde el Estado, desde el Estado totalitario, y se muestra intolerante ante cualquier tipo de actitud que pueda calificarse como independiente. Un régimen democrático, como la actual monarquía constitucional española, pues amplía al máximo los umbrales de tolerancia y facilitamiento, pero puede aplicar la represión ante los más irreductibles de los violentos. Y por último, un régimen que yo considero débil, como en este sentido fue la República Española, pues o los gobiernos de transición a la democracia del 73 al 78, se van más obligados a incrementar aún más los umbrales de tolerancia, pero facilita menos la acción colectiva y dirigen su represión contra los grupos menos poderosos. Y se muestra incluso impotente e incluso condescendiente con las presiones de los grupos violentos más poderosos, es decir, que se muestra más errático. Por eso comentaba yo hace unos minutos que la peor de las actuaciones policiales posibles es aquella que muestra un nivel de duda entre la represión y la prevención. Hace falta mantener una línea de actuación más nítida para evitar que el orden del orden público se escape de las manos de las fuerzas policiales y acabe por desembocar en una situación de anarquía, ¿no? Precisamente utilizando los ejemplos históricos y enlazando con esto me viene a la mente la situación de finales del siglo XIX y principios del XX en el caso español. Sí. y las dificultades o incapacidades a la hora de imponer el orden público a raíz de una de las diversiones, las organizaciones anarquistas, ¿no? Y la cantidad de leyes, decretos y actuaciones represivas de forma indiscriminada, ¿no? Hacia, sí, en este, sí, caso, las organizaciones anarquistas, es decir, tanto organizaciones, simpatizantes, prensa y, claro, demás. Es decir, estamos hablando en este caso de una represión difusa, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Sí. Que no permite, digamos, la posible canalización, ¿no? De esa protesta, pero que no, de alguna forma, no consigue descabezar un poco de alguna forma los elementos más disidentes, ¿no? Y lo que sucedió en el caso español, corrígeme si me equivoco, es que precisamente esos elementos más radicales fueron consiguiendo, digamos, recabando cada vez más apoyos de alguna forma. Sí. Yo creo que el caso de la lucha antinarquista española es un elenco de malas prácticas en todos los sentidos, ¿no? En primer lugar, porque es verdad que se intentó, al hilo de la aparición de los primeros atentados, la creación de una policía de investigación, la policía judicial, pero fue puesta bajo el control de oficiales de la Guardia Civil que se dedicaron sobre todo a la tortura antes que a la búsqueda de información fiable sobre las actividades de estos grupos clandestinos. Muchos de ellos eran además lobos solitarios que no tienen ninguna cobertura, digamos, organizativa detrás. Y luego está, por supuesto, el hecho de que es cierto que se pusieron en marcha las leyes represivas, las leyes antianarquistas del 94 y del 96, que fueron atacaron y tuvieron un carácter indiscriminado, porque más que atacar el terrorismo en sí, atacaron la idea anarquista, cosa que tentación que tuvieron muchos regímenes políticos a escala europea. Hay que tener en cuenta que en 1901 hay un gran congreso internacional antianarquista en Roma, donde se intenta establecer una cosa que parece surrealista en este momento, que es el delito de anarquismo, con el objetivo de erradicar o de ilegalizar el conjunto del movimiento obrero libertario. Hay que decir que esta pretensión de algunos países de la época no prosperó, porque los países más avanzados en derechos humanos, como Francia, Gran Bretaña o Suiza, se negaron. Pero en todo caso es un ejemplo más de cómo la obsesión por el orden público puede llevar a extralimitaciones de orden funcional o de orden legislativo, ¿no? A public service announcement with guitar. La represión es un proceso o acción externa que hace aumentar los costes de la acción colectiva y participación en un movimiento, en sus dos principales condiciones, la organización de la protesta y la movilización de la opinión pública. Para que la represión actúe con eficacia, un gobierno o un movimiento pueden incrementar los costes de la movilización de sus enemigos, desarticulando su organización y bloqueando los recursos a su disposición, dificultando o impidiendo sus comunicaciones, disminuyendo su influencia a través del dominio de los medios de comunicación, reduciendo su capacidad de convocatoria social a través de conseguir una aceptación y legitimación social de la represión y la deslegitimación de los disidentes. También puede actuar directamente sobre los costes de la acción, incrementando los castigos, pena de muerte, tribunales militares, haciendo inaccesibles los objetivos de la acción, mediante la defensa armada de los lugares estratégicos, o induciendo a un derroche de los recursos movilizados por los grupos de protesta a través de la intervención de agentes provocadores. Para ir terminando, aparte del empleo directo de la fuerza, ¿qué otras estrategias o herramientas fueron desarrollando los estados liberales para enfrentarse a los grupos disidentes? Bueno, yo creo que evidentemente está la cooptación de los mismos. Por ejemplo, en el caso del socialismo democrático es un elemento evidente. En el caso español lo tenemos muy muy presente, ¿no? Desde el inicial procesos de ilegalización a raíz de la Comuna de París, de las primeras organizaciones de la AIT, se llega al momento en el cual, a fines del siglo XIX, el socialismo español ya adquiere una presencia, sobre todo en el mundo urbano, importante, y acaba por convertirse en un partido parlamentario a partir de la primera década del siglo XX. Por lo tanto, pues ahí tenemos un buen ejemplo de una estrategia exitosa, que es la cooptación de aquellos sectores más moderados del grupo, digamos, de la de la disidencia política. Otra medida son las preventivas, es decir, resolver aquellos problemas de orden social y político que justifican o que dan origen a la protesta. Y por último, ya como última ratio, como último recurso para en cualquier estado, está el empleo de la coacción cuando las dos estrategias previas, la cooptación o la reforma preventiva, pues han fracasado, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Eduardo González Calleja, muchas gracias por acercarnos a la génesis e historia de los cuerpos policiales. Muchas gracias, ha sido un placer. Comprenderá que no lo voy a decir, no es prudente desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. Poli, mamá, yo quiero ser poli. Lo que a esa hora, a las 3 de la tarde, tenía que haber sido una concentración pacífica de estudiantes, se ha acabado convirtiendo en un serio enfrentamiento de cientos de ciudadanos y policías nacionales, que a estas horas todavía está en marcha, no está controlado, y lo que es peor, se ha extendido a otros puntos de la ciudad, por ejemplo, la zona universitaria. Empezaba aquí, como digo, a las 3 de la tarde, cuando algunos estudiantes han cortado esta avenida. La Policía Nacional ha intentado disgregarles, pero ha sido misión imposible porque se han dividido en grupos, y a partir de ese momento hemos asistido a una auténtica batalla campal. Hemos visto carreras por los alrededores del ayuntamiento, por las calles del centro. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Poli, mamá, yo quiero ser poli. Contra el narcotráfico. Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente, por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar. Cambio. Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo? De acuerdo, cambio. Vamos a por ellos. Me dispongo a entrar. Hay cuatro coches en medio, les tengo que evitar, no obstante. Pero, de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia. ¿Eh? Cambio. Oye, J1, no interesa que Charlie se marche del sitio donde está, puesto que entonces se nos escapan de la iglesia. Cambio. Bueno, vamos a ver, Charlie. En la puerta de la iglesia está la orden de desalojo. Si tú estás en condiciones, acércate con gente y desalojáis la iglesia primero. Cambio. Si no, vamos a tener que poner las armas de fuego. Cambio. Vamos a ver, era para mí un Charlie. Entonces, el Charlie que vaya J2 y J3 desalojen la iglesia como sea, cambio. No puede desalojar, porque entonces está repleta de tíos. Repleta de tíos. Entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que poner las armas. Cambio. Gasear la iglesia, cambio. Sí, a Charlie 3, cambio. No, de acuerdo. Adelante, J2, cambio. Teresa, que venga aquí los Charlie, porque estamos rodeados de gente. Al salir de la iglesia, aquí va a ser un batallón. Vamos a tener que usar las armas, seguro, además, ¿eh? Tienen que ser en la iglesia de San Francisco, por ahí creo que hay una batalla campal, cambio. He visto varias cosas con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a banda, ¿entiendes? Pero no estoy todavía en ella, pues estoy en la parte de atrás, puesto que hay una barricada que lo está obstruyendo, cambio. De acuerdo, mira a ver si encuentras forma de llegar, cambio, porque ella debe estar muy mal. Claro, claro. Tío. Bueno, está bien, está bien. Dijo que había heridos. Estaba preguntando si había heridos. Cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio. Bueno, está bien. ¿Tienes condiciones o tienes heridos? Cambio. Varios heridos. Cambio. ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? Cambio. Se puede figurar. Le puede tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle. Está todo. Cambio. Pero vamos a ver, en este momento seguís cargando y seguís con un lío, cambio. No, en este momento no, cambio. Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Bueno, espero un momentico por ahí para ver si os podéis ya dirigir en tu momento al punto cero, cambio. ¿Qué pasa, Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia? Cambio. Que tengo dos secciones y media paralizadas, la otra media todavía tiene unos poquitos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad no lo sacas, ¿eh? En la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos. En la calle, maderos de verdad. ¡Carrera, dragón! O generan pànic o no els traurem d'aquí. Comencin a fer servir. Senyes de maderos en la calle. Maderos de verdad. Bé, això amb una unitat és impossible fer. Necessitarem més recolzament. Doncs miri, no hi ha. Envia un parell d'equips aquí. Hi ha 10 persones al terra només. Podem guanyar la posició si venen ràpid. Autorització per fer servir els llançadors. Si no, no farem res. Dragó 0, Dragó 0, autoritzat, autoritzat. Utilitzi els llançadors, també. Polvo, Guàrdia Urbana ha abandonat el cordó de l'interior, de la plaça, costat Llobregat. Mama de la vida, sereu el policia! Y desplieguense en la Rico. Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. En tu casa, seres de maderos, en la calle. Suave. A ver, Guarceco, mande un alfa aquí, hay una persona herida. Es un ciudadano, sí. No sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé. Vale, se habrá desmayado. Poli más cojonudo, de todos los tiempos en tu casa. Seres de maderos, en la calle. Maderos de verdad, en tu casa. Aviam, per tots els indicatius que tinc present, que ha perdut un portàtil amb la RPMB3. Deu estar en possessió d'aquesta gent, dels que estan quedant els aldarulls. Que sàpiguen que ens poden estar escoltant. Esta semana hemos hecho una pequeña introducción a los orígenes y desarrollo de los cuerpos policiales, su proceso de profesionalización y especialización, su progresiva capacidad de abarcar todo el territorio del Estado-Nación, el proceso de transformación de mera fuerza de choque a la especialización en la anticipación y prevención de los desórdenes. En el próximo programa nos centraremos en las revueltas, resistencias y rebeldías en el ámbito rural durante la segunda mitad del siglo XIX, es decir, el mismo tiempo en que los cuerpos policiales van tomando forma y se van especializando en la Europa del momento. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. ¿Qué dices tú?